Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell, desde acá, desde la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. También Eduardo Verdejo, en los controles, en esta misma cabina de grabación y transmisión, le da la misma bienvenida, siempre cordial, al saber que podemos encontrarnos con la gracia de Dios una vez más y siempre gracias, por supuesto, a la providencia y también a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial. Bueno, hermanas y hermanos, lo prometido es deuda. Yo les había dicho que valía la pena comentar el documento Redemptionis Sacramentum porque es el documento que tiene una cantidad importante de contenido sobre cómo debe vivirse la disciplina de la Iglesia. El documento, que como hemos dicho se llama Redemptionis Sacramentum, tiene un subtítulo sumamente importante. El subtítulo es Algunas cosas que se deben observar y evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Bien, este documento, primero, digamos así, ¿qué carácter tiene? Este documento es un documento un poco especial, es un poco distinto a los otros documentos que usualmente estábamos acostumbrados a ver. La mayoría de los documentos son documentos iluminativos, ilustrativos, que explican cuál es la postura del Papa, cuál debe ser la actitud de los católicos en general. Rara vez contienen, pues, normas específicas que deben aplicarse y, en consecuencia, muchas veces las personas que no simpatizan mucho con las ideas expuestas en los documentos, entonces recurren a decir, bueno, pero este documento no es que haya dicho algo obligatorio que hay que hacer. Bueno, este documento es un documento que se le ha determinado, se le ha llamado un decreto actuativo de la encíclica del Papa Juan Pablo II, la Ecclesia de Eucaristía, publicada el 17 de abril de 2003. Es decir, las normas específicas que Ecclesia de Eucaristía pedía, estas son. Y en consecuencia, lo que aquí se señala es algo que ya tiene que ver con la manera como nosotros tenemos que celebrar o participar en la celebración de la misa. Y en consecuencia, eso significa que hay normas específicas y luego una serie de exigencias y de recomendaciones que, si bien no son normas, hay normas, pero además hay algunas observaciones y exigencias que no son normas y que, sin embargo, suponen de nuestra parte un asentimiento, una buena disposición para poder de verdad asumirlas y llevarlas a la práctica. Por ejemplo, la preocupación principal del documento es que la misa siga siendo un sacrificio eucarístico donde el Señor se hace presente y deje de ser un show donde se lanza todo tipo de exageraciones simplemente con el fin de atraer a las personas a la misa. El documento en ese sentido recuerda que la Santa Misa es la liturgia suprema de la Iglesia y que se trata en consecuencia de una celebración que debe estar marcada por la máxima reverencia y recogimiento para que el sacerdote de verdad actúe como alter Christus, siendo digno de ese título, y los fieles sean una verdadera comunidad, una verdadera eclesía, una comunidad orante reunida en torno al sacerdote. Y en este sentido, la Iglesia en este documento claramente pide el fin de las misas que podríamos calificar de misas de payasos. Y con esto no lo digo en un sentido despectivo. Hay algunos sacerdotes en Estados Unidos que, con el fin de atraer a más personas a la misa, se disfrazan de payasos en la Eucaristía para resultar de alguna forma más atractivos. Yo recuerdo haber conocido un diácono alemán que tenía un arete con una enorme pluma verde colgándole de la oreja. Entonces yo le pregunté si es que él creía que eso era adecuado para un sacerdote, y entonces él dijo: mira, los jóvenes se pasan la voz, se comunican que hay un sacerdote con una pluma verde estirada en la oreja, e inmediatamente la gente viene a verlo y la gente se interesa, y así atraemos a la gente y luego explicamos el evangelio y ayudamos a que la persona se convierta. Entonces, mira, yo le dije a este diácono: existen muchas formas de llamar la atención, pero ten la certeza de que las misas más multitudinarias que han habido en la historia son las misas del cura de Ars y del padre Pío. Ninguno de ellos se puso una pluma en la oreja o se puso un rapado en la cabeza así que resultaba curioso. La fuerza estaba en la santidad, en la capacidad de atraer, de apelar, de llamar, de convocar, que tenían estos santos simplemente porque vivían en plena sintonía con el Señor y vivían en plena sintonía con la Virgen Santísima y vivían intensamente los misterios de la Eucaristía. Pues bien, este documento Redemptionis Sacramentum nos habla de evitar algunos abusos que, gracias a Dios, no se dan de forma tan exagerada en nuestros países, pero se podrían dar. Y el documento, en más de una ocasión, utiliza la expresión reprobandum est, es decir, se prohíbe o es reprobado tal o cual uso o tal o cual práctica de la Iglesia. Entonces, esto resulta sumamente interesante y sumamente importante porque se trata de un libro de normas. Esto se hace, esto no se hace para la persona que de verdad quiere ser católica. Entonces, muchas de las listas de los eventos o de las malas costumbres que han convertido la Eucaristía en un show son elementos que se hacen presentes de alguna manera en las parroquias que quieren ser modernas, que quieren ser activas, que quieren atraer jóvenes, y se hacen presentes en aquellos centros donde se pretende también atraer jóvenes, no porque se confíe en la fuerza atractiva de Jesucristo, sino porque se cree que con un poco de música, con una misa light, una misa ligera, una misa divertida, se va a poder atraer a personas. Y la idea justamente es que no exista un payasismo en la manera de celebrar y de participar en la misa, sino que exista una profunda reverencia. Precisamente lo que nos decía el documento Redemptionis Sacramentum señala que la expresión reprobatum est se ciñe precisamente a la necesidad de que se den normas claras y que esas normas claras sean aplicadas por la Iglesia. Por ejemplo, se pide que los sacerdotes, y acá estoy hablando, como digo, de cosas que no necesariamente están inmediatamente cercanas a nuestra propia realidad, pero en algunos lugares tal vez sí. Se pide, por ejemplo, que los sacerdotes no estén en una camisetita y encima se pongan un alba para celebrar la misa. Todo el revestimiento de la misa tiene una tradición, y una tradición de siglos, no estoy diciendo de años, ¿no? Entonces, resulta fundamental comprender que básicamente con quien termina peleando este detalle, termina viendo este detalle, es con un encargado de marketing que sugiere qué es lo que se debería hacer en la misa. Hemos conversado acá en otros programas como, por ejemplo, en una iglesia anglicana se hizo un estudio de marketing para ver qué cosa podía atraer más a la gente, y sugirieron sacar la cruz, sugirieron hacer una música más bonita, no predicar mucho, que el sacerdote hablara de cosas bonitas y animara a la gente, que los cantos fueran unos cantos un poquito más mundanos para que todo el mundo los conozca, de repente cantar algunos cantos de los Beatles y cosas así, ¿no? Bueno, nosotros en la Iglesia Católica no hemos llegado a estos extremos, pero sí hay algunas diócesis, especialmente en Europa, y una que otra en Canadá y en Estados Unidos, en donde efectivamente los sacerdotes celebran con una camiseta y con una sola estola, y celebran con pantalones de vaqueros, con pantalones blue jeans, como se le llama, simplemente porque creen que esa manera es una manera más cercana, más aproximada. Pero ellos se dan cuenta que su tarea no es acercarse, sino es acercar al Señor. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otra mala costumbre que este documento, la Redemptionis Sacramentum, ya ha dicho y ha dejado muy en claro es que no están permitidas algunas exageraciones que también a ustedes les parecerán extrañas, porque usualmente en la mayoría de nuestros países no sucede. Una mujer no puede concelebrar en Suiza, en Austria y en Alemania, también en algunos lugares de Francia. Sucede que a una especie de acólita ya mayorcita, y por mayorcita digo pues cuarentona, cincuentona, ¿no? No estoy diciendo 16, 17 años, se le viste con un alba de blanco y se le pone una estola, cosa que no corresponde, y se la para al costado de la misa, y esta mujer cumple un papel ambiguo, porque si bien parece que es una acólita mayor, en realidad está al costado del libro, está al costado de la consagración, y simplemente no estira la mano en el momento de la consagración para que no sea excesiva la cosa. Pero esto es tan real, hermanas y hermanos, que uno de mis mejores amigos en Estados Unidos, cuando fue a un curso a Suiza, pasó por 3 iglesias católicas y como vio mujeres celebrando o concelebrando, inmediatamente dijo, esta no es una iglesia católica, y siguió buscando, y resulta que era una iglesia católica, solamente una iglesia en la que los sacerdotes están produciendo un escándalo y están abusando de su autoridad, porque a ellos no les corresponde cambiar el Santo Sacramento de la Misa. Otra cosa que recomienda el documento es que, de alguna manera, en las Eucaristías, el lector sea un laico, efectivamente, pero no del Evangelio. El Evangelio no puede ser leído por un laico, el Evangelio tiene que ser leído por un sacerdote. En alguna ocasión especial, cuando un sacerdote se ha quedado sin habla en plena misa y hay que continuar la misa, entonces un laico podrá leer el Evangelio. El único momento donde se permite a los laicos participar de la lectura del Evangelio, ojo, no leerla, pero participar de la lectura del Evangelio, es en Juan 21, y luego también nosotros lo vemos en otras circunstancias, como son cuando el Papa o la Santa Sede o la autoridad tiene las lecturas de la Pasión de Jesucristo, a eso me refiero con el pasaje de Juan, ya sea el Domingo de Ramos como el Viernes de Pasión. Como ustedes saben, en muchas parroquias se pide a algunas personas laicas que lean algunas de las partes que corresponden al diálogo, pero también se habrán dado cuenta que el único que puede leer a Jesús es el sacerdote, y que en consecuencia uno hace de narrador, el otro hace de pueblo, hace de Pilato, hace de Caifás, etcétera, y hace las lecturas que le corresponden, mientras que el sacerdote es el único que responde como Cristo. Cuando dice, ¿a quién buscáis?, es el sacerdote que dice. Y cuando le dicen a Jesús de Nazaret, aquí estoy, dejad ir a los otros, nos dicen que retrocede y todos quedan echados por tierra, ¿no?, para demostrar cómo Jesús es el que posee esta potestad y es el único que puede ser representado en estos diálogos, en el relato de la pasión, por el sacerdote. Entonces, lo que queda claro es que el laico no le corresponde leer el Evangelio. Ojo, sí las lecturas, puede leer las lecturas, puede leer en cada domingo cada una de las lecturas y el Salmo responsorial, pero el problema está en que el Evangelio, la buena nueva del Señor, no es precisamente para eso, no es un texto para que nosotros podamos leerlo llanamente delante de la Asamblea Eucarística y así podamos de alguna manera lograr tener una cierta presencia con la lectura. Hay que comprender, hermanas y hermanos, que la Eucaristía no es para llamar la atención. Al contrario, el Señor, si hubiera querido, se hubiera convertido en un león, se hubiera convertido en un dragón, quiso convertirse en un pedacito pequeño de pan. Y en consecuencia, es necesario que en ese pequeño pedazo de pan nosotros constatemos que efectivamente lo que está allí es el Señor Jesús. Otra norma que se da en esa misma línea es la exigencia de que no sean laicos los que den las homilías. Cuando hay un sacerdote, al laico no le compete dar la homilía, le compete al sacerdote, que es el maestro de la parroquia en la fe. Y en consecuencia, no es que yo puedo escoger como si yo quisiera, no, yo hago la misa acá o hago la misa allá porque me provoca más, o yo hago la misa acá porque a los laicos nos dejan leer, o yo hago la misa acá porque a los laicos no nos dejan leer. No, hermanos, miremos la realidad es lógica. Y por esa misma razón, la Santa Sede, a través de Redemptionis Sacramentum, dice claramente que los ministros de la Eucaristía o los ministros de la Palabra no pueden leer el Evangelio. El Evangelio tiene que ser leído por el sacerdote. Si ustedes conocen una parroquia donde el Evangelio lo lea un laico y donde hay un sacerdote que atienda la parroquia, entonces hay que decirle a ese sacerdote, padre, yo no estoy de acuerdo, usted tiene que cambiar la forma de proceder para que su forma de proceder sea una forma realmente evangélica. Ese tema es fundamental, porque nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad que tenemos de ser guardianes de nuestros hermanos e ir y enseñarles e indicarles qué es lo más correcto de hacer según lo que enseña la Iglesia, ya no mi subjetividad, según este texto. Y por eso es que es tan importante que los laicos tengamos este Redemptionis Sacramentum, que, como decía, tiene un subtítulo más elocuente y más claro que el agua. Algunas cosas que se deben observar y cosas que se deben evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Entonces, precisamente Tornelli, que es el analista bancario y el analista de una cantidad enorme de textos literarios que le permiten al Papa contar con un analista de peso en el periódico, La Stampa, Tornelli, este pensador italiano, dice: el Vaticano exige obispos y sacerdotes de todo el mundo a un mayor decoro en la celebración de la misa de la diócesis. Y de ahí la importancia que tiene que nosotros estemos atentos a los abusos, a las equivocaciones que comete el sacerdote, y luego, como nos enseña el Evangelio, acercarnos a él personalmente en la sacristía y decirle, padre, usted cometió estos errores, usted cometió estas dificultades, definitivamente usted tiene que cambiar. Entonces, este sacerdote era un hombre de Dios, gracias a Dios, y desde entonces nunca más se molestó con la gente ni con nosotros. Era un hombre sereno, completamente sereno, y gracias a que dimos en el clavo en aquella ocasión. Enseguida regresamos en Criterios, con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Otra de las normas que da es que los gestos o cantos o expresiones litúrgicas del pueblo tienen que ser reducidas al mínimo. Es decir, el pueblo está contemplando el misterio de la cruz. ¿Quién se iba a poner a sacudir las manos delante del Señor? ¿Quién se iba a poner a cantar canciones como esta que detesto, que les he dicho yo, que se llama Mediocristianitis Aguda? No, no, no, no. A fuerza de ir contemplando y meditando, a fuerza de ir entendiendo cada vez mejor, va a ser posible encontrar los espacios para que cada quien exprese su propia espiritualidad y su propia manera de vivir la Santa Eucaristía. Entonces, precisamente lo que señala el Vaticano es que la cita que precisamente se ha convertido en un momento de gestos, de levantarnos la mano, de tomarnos la mano, de saludarnos media hora durante el saludo de la paz, todas tienen que ser reducidas, simplificadas, vueltas sumamente sobrias y sumamente limpias. Y en el caso concreto de otras prácticas que también habían en California, es decir, que el arzobispo Chaput tuvo que lidiar con algunas personalidades que tenían verdaderos problemas con la familia y que tenían situaciones extramatrimoniales graves con hijos. Entonces, esto nos demuestra la importancia que tiene ahora una generación que saque adelante las enseñanzas de la Santa Sede y que de verdad pueda sacarle fruto copioso a todas estas doctrinas, a todas estas bondades que el Papa Juan Pablo II, a través de la Redención y Sacramentum, nos ha venido dando, nos ha venido regalando. Para esto el Papa da normas bien precisas. El Papa, por ejemplo, señala que los laicos tienen el derecho de que la misa se celebre dignamente, y para que se celebre dignamente, si es que los sacerdotes abusan o incumplen alguna de las normas fundamentales, los laicos vamos a tener ahora el derecho de ir y primero decirle al sacerdote de su error, segundo, dirigirnos al obispo, y si no se nos hace caso, dirigirnos a la Santa Sede para denunciar una misa que está mal celebrada. Y si está mal celebrada, no va a ser de edificación de los fieles. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Iglesia, en resumen, hermanas y hermanos, pide algunas cosas que se eliminen. Los sacerdotes tienen que estar dignamente vestidos para celebrar la misa. La lectura del Evangelio solamente puede ser hecha por el sacerdote. La homilía tiene que ser hecha por el sacerdote. Las lecturas de los otros textos, por supuesto, pueden ser hechos por laicos. No se puede abusar del papel de los laicos en la celebración eucarística. A los laicos les corresponde la ayuda como ministros extraordinarios y punto. Algunas expresiones musicales y danzas que no son compatibles con el recogimiento en la misa, música rock, instrumentos musicales estrendosos, tienen que ser eliminados. ¿Se elimina la guitarra? No, pero se le pide que se use con moderación. ¿Se eliminan los aplausos? No, pero se piden que se usen con moderación, con mucha moderación. ¿Se eliminan algunos gestos de la gente de tomarse de las manos? Sí, se recomiendan altamente que la gente esté atenta al sacramento eucarístico y no a unos y otros. Y finalmente, se pide muchísima sobriedad en el saludo de la paz, porque cuando saludamos la paz, el Señor ya está presente en la Eucaristía consagrado. Esto, pues, nos da alguna idea de cuáles son los principios, y estos principios, como nos enseña el documento, dice claramente lo que debe ser y lo que no debe ser. Reprobatum est, es decir, es reprobado, es condenado cualquiera de estos gestos que significativamente salgan del parámetro de lo que realmente debería ser y que salgan del parámetro de lo que auténticamente espera la Iglesia para que la misa sea lo más digna, lo más hermosa, lo más edificante y lo más santificante posible para el sacerdote y para todo el pueblo de Dios. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.